Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Según Reporteros Sin Fronteras, más de un tercio de la población del mundo vive en países en los que no hay libertad de prensa. En esos países es común la intimidación de periodistas, desde simples amenazas a sus carreras profesionales a amenazas de muerte, secuestros, tortura y asesinato. La Constitución de 1978 establece la libertad de prensa y la prohibición de cualquier tipo de censura previa en el artículo 20. La libertad de prensa implica la inmunidad de los medios de comunicación para publicar información sin ningún tipo de control o censura. La libertad de prensa es indispensable para la democracia y para la ciudadanía libre. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de las opiniones y de buscar, recibir o difundir las informaciones y las ideas por cualquier medio de expresión y sin consideración de fronteras. Dicho esto, me gustaría hablar de tres puntos o asociaciones que velan por la libertad de prensa a nivel más o menos internacional. Estos grupos serían Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y Freedom House. Reporteros Sin Fronteras, o RSF, es una organización no gubernamental internacional de origen francés con sede en París, cuyo objetivo es defender la libertad de prensa a nivel internacional y en concreto a los periodistas perseguidos por su actividad profesional. RSF afirma inspirarse en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que declara que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras. En Europa, este derecho está recogido en la Convención Europea de Derechos Humanos, adoptada en 1950. Las acciones que lleva a cabo Reporteros Sin Fronteras son denunciar los ataques a la libertad de prensa, ayudar a los periodistas amenazados, perseguidos o encarcelados por su actividad profesional, apoyar a las familias de los periodistas perseguidos y llevar ante la justicia a los responsables de persecuciones a periodistas. La siguiente entidad o colectivo es el Comité para la Protección de los Periodistas, o CPJ. Se trata de una organización independiente y sin ánimo de lucro, con sede en Nueva York, que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial. Este grupo organiza protestas y trabaja a través de vías diplomáticas para lograr los objetivos anteriormente citados. Publica artículos, comunicados de prensa, una revista llamada Trabajos Peligrosos y un estudio anual de carácter mundial sobre la libertad de prensa llamado Ataques a la Prensa. El CPJ también entrega los premios a la libertad de prensa internacional, los cuales honran a los periodistas y abogados por la libertad que han sido víctimas de violencia física o verbal o incluso encarcelados en el desempeño de su profesión. También publica una lista anual con todos los periodistas que mueren alrededor del mundo en el desempeño de su labor, así como un censo anual de los periodistas encarcelados por las mismas razones. Este colectivo es miembro fundador del International Freedom of Expression Exchange, IFEX, una red de más de 70 organizaciones no gubernamentales que monitorean las violaciones a la libertad de expresión alrededor del mundo y defienden a los periodistas y escritores que son perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El tercer grupo u organización que quiero comentar es Freedom House. Esta es una organización no gubernamental con sede en Washington, D.C. y con oficinas en cerca de una docena de países, aunque el 80% de los fondos que utiliza Freedom House para sus actividades provienen del gobierno estadounidense. Atención, porque esto es muy significativo, ¿eh? El 80% de los fondos que utiliza Freedom House provienen del gobierno estadounidense. ¿Qué hace Freedom House? Pues conduce investigaciones, promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos. Esto está en sus estatutos. Desde 1972, la organización mide el estado de los derechos políticos y libertades civiles en todos los países del mundo a través de su publicación anual Libertad en el Mundo, así como el estado de la libertad de prensa a través de su publicación Libertad de Prensa. Esta organización está rodeada de ciertas polémicas que también me gustaría comentar aquí. Envió observadores internacionales a las elecciones celebradas en Rhodesia por Ian Smith en 1979. Que consideraron imparciales, pero este gobierno no fue reconocido por la ONU. Cuando se celebraron unas nuevas elecciones en 1980, bajo supervisión británica, ganadas por Robert Mugabe, esta vez sí reconocidas por la ONU, la Freedom House las consideró dudosas. En 1982, los observadores de Freedom House encontraron admirables las elecciones del régimen clientelar del Salvador, aun cuando existen numerosas evidencias de la violación de los derechos humanos en ese país durante ese periodo. En 1982, cuando la administración de Ronald Reagan tenía problemas para contener las informaciones de los medios sobre asesinatos de civiles por parte del ejército salvadoreño, la Freedom House denunció el desequilibrio de las informaciones sobre El Salvador para proteger al gobierno estadounidense de las críticas por su apoyo al régimen salvadoreño. Además, la Freedom House tomó parte en la campaña en favor del partido de extrema derecha ARENA, que participó en la Liga Anticomunista y tiene responsabilidades claras en masacres en El Salvador y en el asesinato del obispo Óscar Arnulfo Romero. En el año 2016, Héctor Magneto, director ejecutivo del Grupo Clarín, recibió el premio a la libertad de expresión que otorga Freedom House. La organización destacó el rol que tuvieron Magneto y Clarín en la defensa de la libertad de prensa durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En 2001, los ingresos de la Freedom House fueron de 11 millones de dólares, que se incrementaron hasta 26 millones en el 2006. Gran parte del crecimiento se debió a que del 2004 al 2005 el presupuesto del gobierno estadounidense para Freedom House aumentó de 12 a 20 millones de dólares. Y, hombre, convendréis conmigo que resultan extrañas estas grandes cantidades si se tiene en cuenta que la organización está especializada en monitorizar los derechos humanos, la democracia y la libertad en el mundo, basándose precisamente en el principio de garantizar la independencia y una financiación creíble y que no levante suspicacias de los gobiernos a las diferentes instituciones relacionadas con la información, periodismo, etc. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com